Ah, se me va volviendo todo hacia mí. Y sí, porque sos, la esencia tuya es bruta. Exacto, un diamante en bruto. Dijiste Bianchi, y después Bianchi, ¿por qué te vas al Bianchi? No sé. 7:30, 8. 8 ya a las 8, sí. Nadie tiene que leer el pescado sin vender. Bueno, la cuestión es que si Schiano es Bianchi, si pierde dos partidos le van a dar un shot en el de Alan Shankler. Esto es más o menos lo trascendente, fue una... No, lo partido de ayer fue... Sí, malísimo. Posto. A tomar las citas, sí, posto. Son 47.927 los postos que toma Citatí con la Metro. Muchos. La radio más gay Feni. Te digo, Asco, te juro. ¿Qué, Robert? Muchas locas me llaman y me dicen, qué suerte que tenés la lama, pues yo estaba re desordenada con la ingesta de Citatí. Ahora soy un reloj suizo. Uh-huh. Sí, y bueno, Robert, para cerrar, hablando de relojes suizos, te cuento que fue un espanto el partido en San Luis entre los amigos de Messi y Ronaldinho. Uh-huh. Jugaban en serio, los huevones, se marcaban, corrían. Era para 8-8 y alegrar a la gente. 1-0 nada más con un gol de Lázaro. ¿Estaba lleno el estadio? Estaba lleno el estadio. Y bueno, ¿qué capacidad tiene ese estadio? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? 20.000 personas. No, Juan, no se entendía. Era ojo de buen cubero, dijo Poroto. Bueno, esto es más o menos lo trascendente. Dijo Nicole, tenés no, que decir. Exacto. No hablo más, me calenté. Nota de interés. No, chicos, no. No sean pedorros. ¿Cómo me pueden poner esto? Porque estamos hablando con una meteoróloga. Hola, Miriam Andreoli, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Soy Fernando Peña. Encantada. ¿Qué se siente? Un ardor en el culo. ¿Qué se siente que yo te diga, hola, Miriam Andreoli, soy Fernando Peña? Bueno, un gusto hablar con ustedes, realmente. Así no me digas... A toda la audiencia y a ustedes en el equipo. Ah, okay. ¿Qué se siente hablar conmigo? Miriam, además de meteoróloga del Miriam. Servicio Meteorológico Nacional, ¿sos oyente del parquímetro? No. Digamos que a veces. No, está bien. Bueno. No, dijo a veces, che. A ver, una, lo vamos a tomar. ¿Cómo se llaman las hermanas de Elisa Rufino? No, pelotudo, eso es muy grave. ¿Cómo se llama el más negro de la mesa? Juan. No tengo la menor idea, pero de todos modos, no sos oyente. No sos oyente nuestra, no. Bueno, ahora no sé qué preguntarle, porque va a mentir. Preguntarle cómo va a estar el tiempo. ¿Qué pasa con el cielo, Miriam? Bueno, los vientos del sector este están trayendo abundante nubosidad sobre la zona del área de Capital Federal, también sobre el Gran Buenos Aires. ¿Qué son, cúmulos nimbus? No, estas nubes se llaman estratocúmulos, son nubes bajas que cubren el cielo de la ciudad de Buenos Aires. En algunas zonas el cielo se halla parcialmente nublado, en algunas otras zonas, en algunos otros barrios de nuestra capital el cielo está totalmente nublado, así que esta va a ser el aspecto del cielo que tendremos en el día de hoy, ¿eh? Porciones de cielo algo parcialmente nublado, en otras más nublado, pero así, esta va a ser la general de la ley en esta jornada, en que la máxima estimamos en unos 27 grados centígrados aproximadamente. ¿Y llueve hoy? No, hoy no se prevén lluvias, o sea, sino para el día de mañana viernes, especialmente a partir de la tarde. Yo lo dije ya eso. En que ocurrirían algunas precipitaciones. ¿Cómo te va? ¿Eso está pronosticado cuándo? Perdón, ¿no puede cambiar con un nuevo pronóstico? ¿Que será dentro de poco? No, este pronóstico se actualizará a las 17:30 horas, si es que existe algún tipo de modificación sustancial en las variables que evaluamos para emitir el pronóstico. Oh. Habrá algún tipo de cambio, si no, se mantendrá este pronóstico oficial, porque bueno, eso es lo que estamos evaluando hasta el momento. ¿Y cómo viene el verano en general? El verano se va a presentar con escasas lluvias aquí en la zona central y también en la zona norte de nuestro país, y con temperaturas que estarían un poquitito por encima de los valores estadísticos para esta época del año, sobre todo para los meses de enero y febrero. Estimamos que la provincia de Buenos Aires, las provincias del litoral y también Córdoba y Santiago del Estero tendrán un régimen de lluvias un tanto inferior a lo que usualmente se prevé para esta época del año, y también temperaturas un poquitito por arriba de lo normal. Para terminar de hablar, Juan, que había puesto el punto. Juan, Miriam, a la noche, ¿es cierto que las noches van a estar frescas? Sí, se iba a preguntar. Sí, las noches van a ser un tanto frescas. ¿Y por qué es ese fenómeno? Diciembre-enero. Esto se debe a que estamos teniendo baja humedad en estos últimos días. se prevé que la humedad no sea tan elevada y eso hace que la temperatura durante la tarde ascienda, se note que la temperatura asciende notablemente, que eso lo vamos a notar ya a partir del día domingo, donde los registros de humedad van a ser más bajos y la temperatura más elevada. O sea, este, hasta este las primeras horas de la tarde y las noches van a ser más frescas. Este paraíso así de clima que estamos teniendo es nada más que diciembre. Por ahora estamos teniendo, sí, estas condiciones de tiempo. Sin embargo, estimamos que enero tal vez sea un mes caluroso también y con algunas noches apacibles. Miriam. Enero, de todas maneras, es sofocante. Sofovich. Siempre. Miriam, Juan Manuel te saluda. ¿Cómo te va? Más allá de, por supuesto, no voy a ser tan necio de no reconocer los efectos del recalentamiento global, pero ¿no fue uno de los años más clásicos en cuanto a las características de las estaciones? Fue un año realmente atípico aquí en nuestra República Argentina, nevó, porque recordemos que a principio de año tuvimos precipitaciones muy intensas, sobre todo en el litoral, que produjeron inundaciones muy severas en todas las provincias de San Juan del país. Entre Ríos, Santa Fe ha sufrido una importante inundación en el principio de año. Luego muy importante en todo el territorio nacional, con heladas que han afectado toda la actividad agrícola. Muy intensa. Abre esa conchita, mami, abre esa conchita. Pero no, date vuelta que te voy a dormir. El mes de septiembre sobre el norte patagónico, con la mortandad de gran parte del ganado en pie. Hemos tenido además una ola de calor muy importante. Había sido clásico el año. Fue una cara, hija de puta. ¡Hija de puta! Irrumpió sobre toda la zona norte y del territorio. ¡No para! ¡No para! ¡Qué mujer! ¡Che, Miriam, cuánto te tomaste, hija de puta! ¡Qué mujer! Siempre tuvimos heladas también tardías, tiempo muy de noviembre y obviamente recorrimos una nevada en el mes de julio. Así que fue un año con una gran variabilidad en cuanto a los fenómenos del tiempo que se registraron en nuestro país. En la costa estamos estimando tiempo algo estable, especialmente para el día mañana y pasado, sobre la zona de exactamente del Mosúa, Monte Hermoso. ¿Te gusta que te mueran los pezones, mami? Estaríamos estimando tiempo algo inestable, especialmente con la zona sur bonaerense y abundante nubosidad en la resta de la costa atlántica. Sin embargo, las temperaturas van a estar rondando entre los 21 y los 30 grados centígrados. La máxima se observaría hoy sobre la zona de Monte Hermoso. Y hacia el día domingo habrá cielo algo nublado en la zona de San Clemente a Necochea y algo de nubosidad variable desde la zona de Claromeco a Monte Hermoso para quienes se quieran ya disfrutar del fin de semana. En la zona patagónica, el área más inestable en estos momentos lo estamos observando sobre el extremo sur. Esto sería la provincia de Tierra del Fuego y el sur de la provincia de Santa Cruz, donde podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en el día de hoy. También podría registrarse hoy algunas precipitaciones sobre la provincia de Mendoza y el área de tormentas que cubrió en el día de ayer la zona norte de nuestro territorio, particularmente las provincias de Chaco, Formosa y Misiones. Bueno, ese área de tormentas estaría desplazándose ya hacia el Paraguay. Sin embargo, en el día de hoy podrían ocurrir algunas precipitaciones, algunas en formas de tormenta, pero de menor intensidad. Dame que la despido. Hola, hola. Gracias, Miriam, muy completo, te agradecemos mucho. Ha sido un placer, adiós. Hasta luego, gracias. Right. Shadow Boy. Si escuchás la radio, le sumás música a tu vida. Si te compras un disco, le podés sumar un auto. Llegó Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia, donde por usar los productos y servicios del banco, como tarjetas, préstamos o cuentas, más chances sumás para ganar auto cero kilómetro y muchísimos premios más todos los meses. Para más información, llama al 0810-777-3333 o entra a www.igalicia.com. Alcanzar lo que querés con Todo Suma, el club de beneficios de Banco Galicia. Pues si mal no recuerdo, tengo mala memoria, el que viajaba a tu casa en tren también era Diego Ripoll. Una vez había contado que se había enamorado de una chica que había visto en el tren y que eso. Así que, Juan, está todo bien que viajes en tren. Además, viajas en el tren más cheto de todos. Nosotros seguimos acá con un ataque de risa, estamos todos descompuestos con el tema del Miriam Mandrioli. Un saludo, seguramente ahora debe estar histérica por haber dicho, no sé, las guarangadas que te decían con no, el... pero con cariño. Ay, no. Y si escuchara, sabría dejarlo. No paro, quiero contarle a la gente que no, porque mucha gente está mandando mensajes preguntando si fue preparado. No fue preparado. La es así ella. Primera y siguió. Lo que pasa es que tenemos un sistema acá, el pilio de Pablo Zucca. Hace, ¿qué es lo que haces, Pablo, vos? Le cierra el retorno a ella. Bueno, no nos escucha. Déjalo que lo explique. No entiende la gente. Para que no entienda Doña Rosa, Diego. ¿Cómo es? El retorno es el volumen que yo le doy a la gente que está enganchada en el teléfono para que nos escuche a nosotros. Entonces yo le bajo el retorno, no nos escucha. Se enojó Diego. Pero entonces no escucha y... No te explico más nada. Sigue hablando y fue muy gracioso. Ahora, ¿cómo hay gente que pone primero y no para de hablar, eh? Y Juan, igual que Juan. Si no querés que tu auto recaliente, agrégale TIR de Bardal al agua del radiador. Es refrigerante y anticorrosivo todo el año. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Habana figuritas. Late. Uy, esa no la tengo. Te la cambio. Pero es muy difícil de conseguir. Te la vendo a 3 pesos. Buenísimo. ¿Pero necesitas facturado? Ve, soy consumidor final. Lo que aprendes de chico no te lo olvidas más. Por eso en AFIP creamos el programa de educación tributaria. Un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Les quería decir que en una panadería que está en Bulnes y Santa Fe también hay un Papá Noel que es repoto. Son de esos muñequitos que se mueven, mueve la caderita y tiene una baguette en la mano que va y viene. Basta de todo. El señor Leloutier, Daniel Rabinovich, buenas tardes. ¿Qué haces, Matías? Tuvo otro significado lo que pasó con la convocatoria y con un respaldo popular que a ustedes les significó otra cosa que los otros reconocimientos que tuvieron. No nos imaginábamos que iba a ir tanta gente. El día de tu cumpleaños, además, Daniel. Qué gracioso. Ah. Es como yo le decía a mi mujer, voy a hacer una reunión con unos amigos. 100.000. Por acá tengo alguna data donde hablas de algunos de tus gustos. El campo, el billar a tres bandas. Bien. Sí, señor. El rugby. También, muchísimo. Los autos, independiente. Eso, sí, señor. Qué buena data. Hacer fuego abajo de la carne cruda. Eso es interesante. Me encantó. Y ver qué sucede. Pero los Lutier estamos sanos. Mira, hoy vamos a laburar a La Plata y dentro de un ratito vienen a buscarme para ir los cuatro juntos. Basta de todo. Metro. Cabito. Basta de todo. Todo. La expresión urbana en su estado más urbano. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. 4010-7272. Red de tránsito del parquímetro. Informe e infórmese. En el camino Parque de Buen Aire hubo un accidente de la mano que va desde el acceso este hacia el acceso norte, pasando la bajada Martín Fierro. Hubo un vuelco y la cola de autos es impresionante. Así que si alguien tiene que tomar el camino de Buen Aire en el sentido acceso este hacia acceso norte, que lo haga con cuidado porque hay bastante demora. Panamericana hacia Pilar, justo cuando venís de General Paz y agarrás un accidente, 2 autos, 1 moto, algún herido, y bueno, está bastante complicada la zonita. La moto, siempre la moto. Le queremos agradecer a Silvia, la ceremonialista, que nos mandó una caja de biscuits rellenos de praliné. No, Juan. Los Lyon d'Or, que ¿cómo se llamaba? Lidors. Son los clásicos marrón glacé de Lyon d'Or. ¿Cómo es? Lyon d'Or. ¿Qué dijiste, Juan? Sí, de Lyon d'Or. Lo que dice la caja, dije. Lyon d'Or. Esta L es de Lyon d'Or. Lyon d'Or se llama. ¿De qué era la L? Esto es una bombonería, que se llama Lyon d'Or. Yo me los confundí con los Lindt. No, Juan, eso es color violeta y es otro tipo de L. Pero mira, lee lo que dice el culo de la caja. Eso es para las giladas, es los clásicos marrón glacé de Lyon d'Or. De toda la vida. Esa es la definición técnica de lo que... ¿Cómo dijiste que recibimos? A ver, Juan. Recibimos unos biscuits rellenos de praliné de avellanas recubiertos con caramelo. Lleva ingredientes, harina, azúcar, huevo. Juan, ya está, pareces la meteoróloga, ¿ves? Son los marrón glacé de Lyon d'Or. Listo, marrón glacé. Los clásicos. Lidors. Lidors. Si quiere quedar bien con una pipa, le das sello. Resulta para la chica del pronóstico. Yo no sé hace cuánto que existe ya el Servicio Meteorológico Argentino, o si lo daban ante las Fuerzas Armadas. Lo único que sé es que es el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es como si fuese la quiniela. No puedo creer que todavía no haya un método para poder medir y si mañana va a llover o mañana va a hacer calor. Te presenta Televisión 2.0. Con nuestra nueva banda ancha especialmente diseñada para ver televisión por internet, tenés acceso a más de 1000 canales online. ¿Estás preparado? Llama 4110-2500. 4110-2500. Sion, comunicate. Viti. Sion no es titular ni emisor de los contenidos a los que acceda mediante servicio promocionado. El uso del contenido en internet debe respetar derechos de propiedad intelectual. Ver términos y condiciones en Sion.com. Por Dios, José de la boca esa mina, por Dios, va a ganar algo, póngale yeso en la boca, tiene de ver la gotita, haga algo, que pare de hablar, por Dios, que me estoy orinando encima ya, y vos, Fernando, y toda tu barra, por favor, qué tipo de hijo de puta que sos. Ay, la cabeza, el estómago. Upa, qué carita que tenemos, ¿eh? ¿Quién me habla? Hola, enfrente tuyo, tu reflejo en el espejo. Marquitos, qué mal te veo, ¿eh? Así no te levantás ni a la mañana. Ay, perdón, me tenté. A la mañana siguiente, Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Hacerme reír tanto, hace mucho que no me reía tanto con esta meteoróloga. Tuve que estacionar el auto. Gracias por hacerme feliz. En el parquímetro, pocas cosas nos divierten más que reírnos de usted. Gracias, oyente, por estar del otro lado. Todo el verano. Mar del Plata, Arena Beach 2.0. Verano 2008, enero, febrero. Las mejores propuestas artísticas. Main Stage, Outdoor Arena. Shows y eventos nacionales e internacionales. Programas especiales. Transmisiones en vivo desde la playa. Área tecnológica. Wi-Fi. Interactivo. Parking para 350 autos. Acceso para 4x4. American and Mediterranean Food. 2000 metros cuadrados de terrazas. Zona Relax. Masajes. Piscina exclusiva. Ruta 11, Rotonda El Faro. Arena Beach 2.0. Todo el verano. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Gracias, la banda. En este jueves, ¿qué me? ¿Todo bien? En este jueves 27 ahora. ¿Cómo me conoce? En este jueves 27 de diciembre de 2007, a solo 4 días del Happy New Year, le cuento que Clarín, el gran diario argentino, que si usted lee pequeña en lo pequeñito, cerca del tombercito que toca la trompeta, dice: un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Insólito, la locomotora que recorrió más de 250 kilómetros sin maquinista. Esto es increíble. ¿Dónde fue? De Mendoza a San Luis. Partió desde el pueblo de Palmira y llegó a El Cazador, en San Luis. Es que San Luis es tan progresista que la gente va sola. Y a se detiene. Mejor... ¿Pero cómo fue puntualmente? ¿Cómo se disparó solo el tren? ¿Ahí murió el conductor? No, hay dos versiones. Una es que se... por una es como cuestión... Ayer este país está loco, ayer también un auto chocó solo con una casa, después ahora cómo es la ya estaba gracias velocidad y cómo frenó. Es divertido ver en la tele cómo va pasando y hay uno que hacen un pequeño intento de subirse y pero ni siquiera es que trotan al lado y tratan de saltar, no, como que la manotean como si la pudieran frenar con la mano. Es que la frenaron con más fuerza bruta, la única manera que encontraron fue ponerle una máquina más pesada adelante y la frenaron así. No la frenaron con una pendiente. No, la frenaron poniéndole una máquina más grande. Las dos grande. Cosas. ¿No podemos hablar con alguien responsable del hecho de la locomotora? Irresponsable no había ninguno. Recuerdo. Recuerdo una gran película. El tren loco. El tren sin. No recuerdo el nombre de la película. ¿El tren loco? Sí, que trabajaba el bombón del escape en tren. Del hermano. No, ahí no se escucha, boludo. Runaway Train. Todo lo que nos quieran decir es ahí. Dios mío, no tenés razón, Dique y Peña. Es tremendo, no les cabe. No. Acá, decilo. Y... trabajaba el bombón del hermano de Julia Roberts, Eric Roberts. ¿Y cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de la película. Eric Roberts, jamás supe que había un actor hermano de... Yo tampoco. De esta chica. Sí. Eric Roberts, que es un bombón. Ah, bueno, ¿lo sé bonito? Yo lo conozco, sí, me acuerdo de Celebrity Deathmatch cuando lo hacían pelear los hermanos no famosos. Ah, acá qué burro eso. boludo. Bueno, me molestan si supieran lo que pasa. Scott me pone un papel encima del diario, yo lo saco, me lo vuelve a poner, yo lo saco, me lo vuelve a poner. A la sexta vez le digo, ¿qué crees? Me dice la noticia del tren. Bueno, la leo. No, no es la noticia del tren, es la película. Ah, ¿ya la sacaron? Ay, pero qué eficiencia. La tenían de antes que lo dijeras. No lo puedo creer. Así se trabaja. La película se llama Runaway Train y es con Rebecca De Mornay y Eric Roberts como Buck. John Voight como que ganó el Oscar como Manny. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Esto es verdad? ¿Esto es verdad? Me dieron, ¿qué cosa? Me dieron un completo informe de la película. ¡Gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Tengo una producción! ¡Producción! ¡Gracias! ¡Tengo una producción! No lo puedo creer, yo te lo tiraba, porque como siempre lo que me dan es pelotudez. No lo puedo creer, voy a llorar. Gracias a la producción, Roxana. Cardoso Veneciano, Pablo López y Martín Reich. ¿Quién ha sido el de la idea? ¿O la de la idea? ¿Quién ha sido? Martín Reich, alumno mío de Éter. ¡Bravo! El tercer Reich. No, perdón, es alumno mío, sí, perdón, suyo. ¿Puedes contar de qué se trata la película? Wow. Manny es el jefe de los convictos en una prisión de máxima seguridad en Alaska. Como Rankin es demasiado administrador de la es el desalmado administrador de la prisión, desea asesinarlo. Manny escapa con la ayuda de otro joven prisionero llamado Buck, que lo sigue. Los dos fugitivos consiguen llegar a un depósito ferroviario y abordar un tren. El problema es que el ingeniero a cargo del tren ha muerto y el tren se encuentra totalmente fuera de control. ¡Qué peliculón! Y nada puede detenerlo. No volveré, Juan. Así, al dejar la prisión, Manny y Buck se encuentran a bordo de algo que puede llevarlos a la libertad o a la muerte. Runaway Train, mañana en ESAT. Muy buena película es. Y el chongo es... Ay, no lo tengo. Entre la velocidad del tren, que es bastante fálico, que va, que no para, es como una pija que no se detiene, y la cara de ese chongo. ¡Ay! Yo tengo cada orgasmo. Tranquilo, Mario, tranquilo. Es una película, nada más. Me atoré con la media luna. Estás en el día, yo no mandé eso a ningún lado. Ah, ok, de periódico. Dice Clarín, entregan a rehenes colombianos y viaja Kirchner de garante. ¡Este hombre está loco! ¿Qué le pasa aquí? Qué mal, a ver si lo cambiamos por la candidata. ¿Qué pasa? No lo comprendo, está más activo que cuando era presidente. Que viaja a Somalia, que hay una Argentina. ¿Por qué no le va a regalar a los malbones? ¿Qué le dio ahora por rescatar secuestrados? Le dio por negociar. De la cuca. Está loco este hombre, ¿qué será, no? ¿Qué será que le dio? No, de veras lo digo. ¡Culpa! ¿Necesidad de limpiar la imagen internacional después de Antonini Wilson? ¿Qué pasó con este hombre? Hemos decidido que sea precisamente el presidente Kirchner, Néstor Kirchner, quien en representación del Poder Ejecutivo, conforme también lo ha solicitado oportunamente se va como el señor presidente de la República de Francia y también el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Era así el tema, o sea, señores periodistas, si querían una audiencia, debería usted... hay que hacerse secuestrar y viene enseguida con la valija. Ahí te atiende. ¿Qué pasó? ¡Está loco! Lo estimula el secuestro a este hombre. No me digan que no es raro. Es muy raro. Lo que no sé es qué va a hacer puntualmente. ¿Qué va a ir a la selva a buscar la Ingrid? No, va como garante, parte de una delegación. Seguramente lo contratan de Nat Geo para una serie. Sí, entregan a rehenes colombianos y viaja aquí de garante. No, te digo, es un garabato. Que ese garabato vaya de garante, imagínate. Llega un tuerto, medio chueco, que es el rey, y escupe a todo el mundo. Vengo de garante. Deme uno normal. Es claro, de parque. Esa garantía es muy poco. Soy el marido de Cristina. Ponemos un dos ambientes de garantía que es más que eso. ¡Qué hijo de puta! Forma parte de una delegación internacional con otros 5 países. Volarán en aviones, helicópteros venezolanos. Este hombre tenía... Más la mujer barbuda. Tenía el berretín de ser como Schwarzenegger, ¿viste? Ahora que dejó de ser presidente está jugando al superhéroe, el boludo. Volarán en aviones, helicópteros venezolanos a la selva colombiana. En un lugar secreto, la guerrilla de las FARC liberará a dos mujeres y a un chico nacido en cautiverio. Ayer se quería ir a Somalia también. ¿Y él quiere ir? ¡Tampero! Y podría irse a Somalia. ¿Sería? Pero, ¿por qué las FARC liberan si no le liberan a los que tienen ellos presos? No, porque es un gesto para demostrarle a Uribe que lo que hizo Chávez estuvo bien. Ellos querían mantener la negociación con Chávez. No es un gesto. Van a liberar, si llegan a liberar gente por el mecanismo Chávez, cobra poder Chávez y Uribe se tiene. Sí, señores. La Nación. Tapa de La Nación. Hoy, jueves 27 de diciembre de 2007, título principal, Kirchner, garante en Colombia de la liberación de rehenes. Lo acabamos de decir, ya tienen toda la información. Instalarán generadores eléctricos en la costa, es otro título, quieren evitar cortes este verano. Cambio de hora, las dos cámaras del Congreso convirtieron ayer en ley el proyecto de adelantar desde el domingo la hora para ahorrar luz. Ocupación de tierras convalidó la justicia una usurpación, fallo adverso al Estado Nacional. A todo vapor, sin maquinista, insólito incidente en Mendoza, la formación recorrió casi 200 kilómetros sin control. Hay una película muy interesante de eso. Ya lo dijo recién. Mario, hace 5 minutos. Preocupación en Recoleta y Barrio Parque, crece el reclamo por el fuerte aumento del ABL en la capital. ¿Qué quilombo hay con eso, ah? ¿Eh? Vecinos analizan recurrir a la justicia. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Un 300%, no? ¿400%? Depende de la zona. Todavía. ¿Perdón? Depende de la zona, hasta 250%, si no me equivoco. El título central, junto con una médica española, secuestran a una argentina en Somalia. Es una enfermera de 25 años que hace trabajo humanitario. Sí, y parece que se las empernaron ya. Les cuento que es algo que no se está diciendo. Sí, lo sé. Mira, el parquímetro te canta la posta, viejo. Todas las fuentes periodísticas no lo quieren decir porque no está confirmado. ¿No es cierto, Dick Alfredo? El verdadero periodista es quien... Es el chismoso, el que te cuenta lo que se sospecha a mil voces y nadie lo come. En la TEA, en TEA, les enseñan, y les cuento porque yo sé. Yo fui a Deportea, ¿qué querés contar? Que hasta que no esté confirmado por fuente no se puede decir. ¡No! Es lo más... No, hay que decir todo antes. Uh-huh. La mejor información es la sin fuente. Crónica. Sí, dicen que se las violaron ya, que está ahí un problemón y nadie quiere hablar porque parece que ya están desgarradas las chicas. Eso es lo que se dice, che. Ajá. ¿Qué más? No hay nada más interesante en La Nación. A ver, que te agarre en Somalia un negro. Yo me voy ya mismo. Se dejaron. Página 12. Que tiene como título principal esta mañana, K de la Selva. El expresidente será garante de la entrega de los rehenes colombianos. Y cuenta la información que recién comentaba. Hasta página 12 se le burla. Mirá que para que página 12... Hay un Photoshop de Kirchner atrás de una ligustrina. A ver, buenísimo. Pará un poquito. La ligustrina, no sé si soy yo que soy un perverso, pero... No, si soy yo que soy un perverso. Yo pensé lo mismo, ¿eh? Ah, entonces somos dos perversitos. ¿Qué pensaban? Y es un ojete. Juancito. Además, contrarreloj, el Congreso aprobó... El Congreso aprobó en tiempo récord el cambio de horario propuesto por el gobierno. Ahora, ¿ustedes creen que votaron de verdad? ¿Cómo que votaron? Sí, claro que votaron. Has dicho otra vez. Y sí, votaron porque hubo quienes se opusieron, pero estaba todo cocinado. Son dos cosas distintas. Ah, bueno. Pero entonces no votaron de verdad. ¿Votaron y estaba cocinado? No, si estaba cocinado no votaron de verdad, votaron para la foto. Claro, no votaron genuinamente. No, la votación existió. No, era previsible. Claro, era previsible porque eran todos oficialistas. Perdón, pero no votaron sinceramente. No, votaron partidariamente. Me entendí, me entiende lo que digo, dale, vamos. Secuestro sin fronteras, un grupo armado secuestró en Somalia junto a una médica española, a una enfermera argentina voluntaria de Médicos Sin Fronteras. Y por último, el horror después del terror. Descubren un cadáver... ¿Crees que acá existe el parlamento por favor. Descubren un cadáver enterrado en el jardín del geriátrico clausurado en Banfield. Uf. Nada más, cierro página 12. Yo... Claro. Crónica dice, firme junto al pueblo, en blanco sobre negro dice, No, en... ¿Estás daltónica? Nene. En blanco, sobre rojo dice... Hallaron otro cadáver en la casa del horror. Desenterraron el cuerpo. Era prima de un amigo mío. No le puedo creer. No. Bien, la abuela enterrada en Banfield. Esta señora. La tapa de crónica era prima de un amigo de Sabina. Estaba buena. Desenterraron el cuerpo de una anciana del jardín de la vivienda. ¿Cómo se llamaba? Y exhumaron restos de un NN del cementerio de Lomas que serían de un paciente del geriátrico. Quilombo el geriátrico. Una locomotora recorrió 130 kilómetros sin maquinista. No eran 250, se iban cambiando. ¿Qué sé yo? Temor por la vida de Argentina que fue secuestrada en Somalia. Dice Ischia. Ischia. Soy de Canelones. Llegué a lo máximo que podría aspirar. Puede ser. Bianchi, dice Ischia, siempre será mi jefe, Juan. Y de hecho parece que lo es porque es una especie de manager que está coordinando todo desde las sombras. Uh-huh. O desde la luz, porque es la sombra. Y luego se pone ácida crónica porque se ve que el gallego García dijo, ya que murió Ramos... Tomemos un poco la posta de esta cosa de ponernos ácidos, tipo charlas de quincho. Y dice, intimidades de la Rosada. Y está buena la observación. ¿Ascensos militares o desfile de modelos? ¿Viste lo que fue? Ah, no lo vi. Los votos, te digo la verdad. La milicia es tan homosexual. Nunca vi cortes de pelo tan perfectos, locas tan erguidas, tan mononas, con los ojos que no paraban de pestañear, la boquita... ¡Qué putos que son los milicos, loco! ¡Qué cosa! ¿Y dónde fue el desfile? No sé, pegan bombones todos. Te digo así, yo me uno a la milicia ya mismo. Diario Deportivo Olé. Cuando se marea Dolores. Está justamente Ischia en la tapa del Olé con una bandera azul y oro flameando y un escudo de Boca reluciente por detrás. Bianchi siempre será mi jefe, al igual que Crónica titula Olé. Ischia vestido de azul y oro asumió en Boca y dio muestras de gratitud hacia el virrey, cuyo hijo Mauro asistió a la presentación del nuevo DT. Santella estará como preparador físico durante el primer semestre. Y todos de blanco, planchadito. Ay. Una manteca también. ¿Y dice cuando van caminando, que ve a los domingos a la tarde? ¿Te acordás, Peña, cuando íbamos a Chirá 3 de febrero? ¿Cómo olvidarlo? La mejor hora. Domingo desde las 6 de la tarde hasta las 8. Bajan todos ahí en 3 de febrero. ¿3 de febrero y qué? La estación, 3 de febrero, arriba de la Morocha, antes de llegar a Tigre. En la línea Mitre. La de Suari. Eso. La antes de llegar a Retiro. Es la Lisandro de la Torre. Ah, Lisandro de la Torre. Y Lisandro. No, es Trifilio. Se llama 3 de febrero, sí. Ah, pero la que viene del otro lado. De Suari. Y la Lisandro de la Torre y los negros. Ahora entendí. Ahí. No sabés lo que es. ¿Y tirabas la carnada y picaba? Ahora ya no puedo porque soy famoso, pero hace 10 años, a las 6, estábamos todos ahí de Martini. Claro, porque antes de entrar los nenitos, viste, el último polvo se lo echan. De portafolio es impecable. ¿Cómo le va, señor? ¿Le echo un polvo antes de entrar? Bueno, también están Messi y Ronaldinho en la tapa del Olé, como dos soldaditos, hablamos de eso hace un rato. No mucho más, cierro Olé. Diario Popular. Gracias, amigo, ¿cómo anda? Diario Popular. Dice. Todo lo mismo, dice. No lo voy a leer, dice lo mismo. La fotografía ganadora en los periódicos es la del la vieja del geriátrico. Noemí. Prima del amigo de Sabino en Crónica, margen superior derecha, son las 8:38 en punto. Sí, ya sé que están todos mirando el reloj en este momento, el tablero del automóvil, el reloj despertador y el de muñeca. 8:38, temperatura Cristina. Los tres patitos, 22.2, la humedad 76%, se esperan lluvias para esta tarde noche y según el pronóstico, seguro para mañana. Hay una sudestada y las temperaturas máximas rondarán los 27 grados. Feliz Navidad, le desea todo el equipo de este programa. Loco. El parquímetro. Sonido urbano. Expresión metro. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Tal vez las ballenas se salven, pero ¿quién las va a mirar? Abrí los ojos. Infinite. CTI Fan y Nokia presentan Punta del Este. 12 de enero, el Jagüel. Punta del Este, primera edición. El festival más importante del verano. Entradas en venta llamando a Ticketmaster 4021-9700 y en puntos de venta autorizados. A través de ticketec.com.ar y la red UTS de Uruguay. 15% de descuento para clientes Mastercard. Punta del Este. Peugeot 206 Live. 22, 23, 24 y 25 de diciembre son cuatro días que cambiarán su estado de ánimo. El 24 a la noche, espíritu navideño, con un buen show y en familia. Después, a descansar en un departamento con vista al mar, con piscina y spa urbano. Para disfrutar del mar, una carpa en la playa privada con piscina panorámica y spa de mar. Entretenimientos, espectáculos y recreación para todos los gustos. Para Navidad, lo más divertido para todos está en Torres de Manantiales Mar del Plata. 4372-9260. No vas a poder hacer nada mejor que lo que pasó con esta mina de acá hasta las 10. Te pido, por favor, pasalo de nuevo. Hola. Sí, me lo llenás de súper, por favor. Sí. Última parada antes de llegar al mar, ¿eh? Sí, por suerte. ¿Le chequeo el agua del aceite? Dale. Te abro el capó. Si no querés que tu auto recaliente, agrégale TIR de Bardal al agua del radiador. Es refrigerante y anticorrosivo todo el año. Bardal, 50 años protegiendo motores y máquinas. Están, no se vaya, que en la tanda pasan cosas acá en el parquímetro, ¿eh? Tenemos que mandar un feliz cumpleaños muy importante. Dice el correo electrónico que llega por donde, Juan. Elparquímetro@metro951.com. Buen día, Fernando. Este mail tiene como fin que le mandes un feliz cumpleaños. Detesto cuando decís buen día, Fernando, esa voz de boluda. Guau, guau, guau. Este mail tiene como fin que le mandes un feliz cumpleaños a un fanático de ustedes que los escucha desde hace muchísimos años. No hay día en que los deje de escuchar. Su nombre es Fernando Sainz y hoy cumple 53 años. Un año más en tu vida. Vive en Lanús Oeste. Aguante lo negro. Y como hay en el sur está Bariloche, en el norte Jujuy, en el este el Río de la Plata y en el oeste lo negro. Este mail lo manda su hijo, Adrián Sainz. Feliz cumpleaños, Fernando Sainz, que cumple 53 años. Un beso enorme. Y hay muchos que están pidiendo el que reproduzcamos lo de la meteoróloga. Ya va, chicos, tenemos que cortarlo, sacarlo. No es fácil, ¿viste? No es una radio de Nueva York esto todavía. 8:42. Agenda Gancia. Programa tu noche. Digita tu salida. Envía un SMS con la palabra agenda al 4477 y recibí toda la data de los eventos más importantes del día. Agenda Gancia. Gancia, principio del juego. Valor del mensaje 63 centavos impuestos incluidos. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor. Fue un año realmente atípico aquí en nuestra República Argentina, porque recordemos que a principio de año tuvimos precipitaciones muy intensas, sobre todo en el litoral, que produjeron inundaciones muy severas en todas las provincias de San Juan del País. Entre Ríos, Santa Fe, ha sufrido una importante inundación en el principio de año. Luego tuvimos situaciones de frío muy importantes en todo el territorio nacional, con heladas que han afectado toda la actividad agrícola. El mes de septiembre sobre el norte patagónico, con la mortandad de gran parte del ganado en pie. Hemos tenido además una ola de calor muy importante. Había sido clásico el año. Una cara hija de puta. Irrumpió sobre toda la zona norte y del territorio. Recordando que tenemos Che, Miriam, cuéntate esta más, hija de puta. No le importa nada. La sur central hacia el norte de nuestro territorio. No lo puedo creer a esto. En septiembre tuvimos heladas también tardías, tiempo muy de noviembre. Y obviamente no corrimos las nevadas en el mes de julio. Así que fue un año con una gran variabilidad en cuanto a los fenómenos del tiempo que se registraron en nuestro país. En la costa estamos estimando tiempo algo inestable, especialmente para el día de ahí pasado, sobre la zona de exactamente de Tuyúa, Monte Hermoso. Para el día estaríamos estimando tiempo algo inestable con algunas precipitaciones, especialmente con la zona sur bonaerense y abundante nubosidad resta de la costa atlántica. Sin embargo, las temperaturas van a estar rondando entre los 21 y los 30 grados centígrados. La máxima se observaría hoy sobre la zona de Monte Hermoso. Y hacia el día, las precipitaciones aisladas en el día de hoy también podrían ser. En la zona patagónica, el área más inestable en estos momentos la estamos observando sobre el extremo sur. Esto sería la provincia de Santiago y el sur de la provincia de Santa Cruz, donde podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en el día de hoy. Te parió, me hiciste llegar tarde al dentista por quedarme escuchando a esa meteoróloga. Nunca en mi vida escuché una cosa así, pero no hay retorno que valga, no hay nada que valga. La puta madre, me hiciste llegar tarde, pero me hiciste pasar los momentos más graciosos de mi vida. Un beso. Ella se llama Miriam Andreoli y es meteoróloga del servicio, valga la redundancia que nunca vale, Meteorólogo Nacional. Meteorólogo Fernando Peña en el Villa Helsinki. Hotel del Bosque, presentando su libro en Pinamar. Ahí firmará ejemplares la doña. ¿Por qué me decís doña? Porque eres una doña ya. Ahí firmará ejemplares y estará gustoso de recibirlos. Entonces le recordamos el día jueves 3 de diciembre en de el enero. Hotel del de enero en el Hotel del Bosque. ¿Es el Hotel del Bosque? No tengo, ¿qué es? El Hotel del Bosque, no tengo idea. Me parece que es en la parte del ingreso a Pinamar, en el margen izquierdo. Bueno, si te parece, Juan, no me digas. Es que yo digo me parece, pero ahí me mandan, ¿viste? Me ponen una pastillita y me mandan. Me sientan y me mandan. El 3 de enero los espero, ¿eh? Creo que estar en, a ver, 3 de enero. 19 horas, es. Ah, no, acá. ¿Por dónde llegan los mails, bicho? El parquímetro @metro951.com. Y dicen... Buenos días, este es un mensaje para Roberto. Robert, por favor, ¿podés poner música a vos, algo lindo, Pecho Boys o algo así? Besos para todos, dice Nicolás, que se la come. Hola, Nicolás. Y a colores. Buenos días, Buenos Aires, 8:50, dicen los correos. Silvia dice, no, Fernando, esta vez lo corregiste al pedo a Juan. Si lees mi carta y la caja donde explica qué son, justamente te darás cuenta que no son marrón glacé. ¿Ves? Castaña, sino Leaders. Esta misma discusión la tuvimos el lunes y te lo llevé para que veas la diferencia. ¿El lunes? Besos. Sí, buen año. Vino a saludar. Y buen año para todos, dice la ceremonialista. Sí, no sí, me acuerdo de nada. Cuando había 25 personas acá en el estudio. Sí, eso me acuerdo, Juan. No me acuerdo de la discusión puntual. De todas maneras, no conocías Liondor. No tenés. Mira, zafás porque yo no tengo memoria. Es que me sigue sonando a ropa. No venga con el chiste fácil de Christian Dior, ni de Ralph Lauren, ni de Yves Saint Laurent. Ni de Sofía Loren. Liondor me suena a marca de ropa. Me das mucha vergüenza ajena, Juan. ¡Dios mío! Siguen los correos y dicen... Decile al boludo ese que se llama Servicio Meteorológico Nacional y que predecir el clima es terrible, terrible, terriblemente complicado. Y si se quiere predecir muchos días es imposible por cuestiones de azar. Y demás, que yo no podría explicar. Saludos, dice Pablo. Eso es por un mensaje que decía que los meteorólogos, no sé qué decía. Buenos días, los estoy escuchando desde Barcelona. Ya hace más de un año que estoy aquí y el mismo tiempo que no escuchaba en vivo, porque a esta hora siempre estoy trabajando, pero hoy no es así. Aquí estoy partiéndome de risa escuchándolos. Están mejor que nunca. Mándenme saludos, David, y a mi vieja que está ahí en Martínez. Dice Fátima. Fátima Remis, ¿qué es Fátima Remis? No, dice, por curiosidad, ¿seguís tomando los remises de Fátima Remis? Besos. No. Ahora tomamos remises Naón. Qué linda canción es esta, por Dios. Me molesta hablarle encima. De vez en cuando. Cuba le canta ese rato. Hasta una broma. Nos despertamos sin saber. Chupando un palo sentados en una calabaza. La verdad es hermosa. Palo sentado. Dale gas. Sobre una calabaza. Para María Elena dice, se larga el concurso del mejor conductor. Más información www.mejorconductor.com.ar. Aguante las tortas. Dice el correo, feliz año y lo firma Odulay. No puedo creerlo de esta mujer, ¿estaba preparado? Dice Pabli. No estaba preparado, nada está preparado Pabli aquí. Muchos correos electrónicos y SMS por nuestra comunicación con Miriam Andreoli del Servicio Meteorológico Nacional. Quería desearles que terminen bien el año y comentarles que acabo de salir del cuarto oscuro, al fin pude votar a Carrión, no encontraba sus boletas, dice Pablo. Hola chicos, gracias por hacerme compañía desde allí, felices fiestas y sigan así. Chao Palos. Hace 6 años que los sigo desde Italia. Qué lindo. Saludos, dice Francisco. Increíble que nos sigan por internet desde Italia. Yo, si me fuera a vivir afuera, no escucharía una radio de acá ni en pedo. Ah, extrañá, Cristina, ¿cómo que no? Bueno, yo no escucharía, ¿para qué me fui entonces? Pero igual que nos escuche. Un saludo, Francisco, ¿qué más? Te mandan a trabajar, quizás, no es que te vas por propia voluntad. Hola chicos, me pasa lo mismo que a Fernando. Tengo que elegir un lugar para fin de año para un empresario que viene de San Francisco y no sé qué lugar puede tener más onda. Acá les paso el sitio del buque y nos da sobre el buque Mississippi. Vamos a llamar ahora Mississippi. El tema es así, si escuchaste desde recién, tengo unos amigos colombianos que no saben qué hacer para Año Nuevo. Yo ya pasé Navidad con ellos y en Año Nuevo me voy a lo de mi amigo. ¿Y por qué no te quedas con él? Carlitos, por si vale. ¿Por qué no? Me quiero hablar de Carlitos. ¿Por qué no lo llevas, lo de Carlitos? Tal vez sea el último año de Carlitos, ¿viste? ¡Che! Como el tuyo. Bueno, viste, soy especialista en humor negro. El mío ya fue, yo ya soy un fantasmita. No me quedo acá ni en pedo en Año Nuevo, no, me voy a mi país. Llévalos a lo de Carlitos. Siempre paso Año Nuevo en mi país. Pero este también es tu país. Sí, pero mi país. Mi terruño. Mi familia es como Buenos Aires. Y después, el Uruguay es como, qué sé yo. Está enganchado el escribano, ¿no? Hay un escribano. Ah, por lo del registro de la propiedad. Sí, escucho todos los mensajes. Nota de interés. Jorge Mateo, ¿cómo estás? Fernando Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, no nos va porque con ese paro realmente muy bien no nos puede ir. Uh-huh. Vos sos presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Así es. ¿Qué corno pasa? Bueno, desde el 3 de diciembre estamos con un paro indeterminado en el registro de la propiedad de la provincia, con lo cual no se pueden concertar las operaciones inmobiliarias pendientes. ¿El paro a qué se debe? El paro tiene distintas aristas. Esto comenzó con algunas medidas de fuerza que eran no en forma permanente ni totales, por allá por el mes de octubre, en reclamo de algunas mejoras salariales, unas cuestiones de procedimiento interno. Pero con posterioridad, cuando el gobierno de la provincia intentó poner el registro dentro de la órbita de la nueva agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, se fueron incrementando la medida de fuerza hasta el punto que el día 3 de diciembre la medida de fuerza se tornaron en forma total, permanente, y hasta hoy no tenemos ninguna novedad al respecto. ¿Y hay algún panorama para que se aclare? Mire, podríamos decir que, y es con algún tipo de esperanza, que a partir de hoy, que se ha designado recién el nuevo director del registro de la propiedad, seguramente teniendo el personal un interlocutor válido dentro del registro, puedan llegar de alguna manera a un consenso que ya se había consensuado en el Ministerio de Economía con un acta acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y los gremios involucrados en este tema, ¿no? ¿Esto le está haciendo perder mucha plata a mucha gente? O sea, ahí tenemos, ayer tuvimos un correo electrónico de un oyente que decía que por este paro está perdiendo, puede llegar a perder la plata, recibió un... Claro, del boleto compraventa, la reseña, no sé. Recibió un préstamo, y como no las escrituras no se están haciendo, puede llegar a perder el plazo de... De gracia. Evidentemente, hay bancos que tienen límite para el otorgamiento de los créditos, y hay bancos que seguramente van a tener que rever esta situación, porque es una situación... No, pero esto no es el banco. No, Jorge, esto es así. Él ya firmó el boleto, en donde puso el creo que es el 30%, ¿no? Que se pone. Sí, hay distintas modalidades, se puede poner el 30, el 50. Bueno, y tiene una fecha estimativa en donde tiene que pagar el resto para escriturar. Como no se escritura, tiene miedo de perder ese monto. ¿Cómo es el tema en ese caso? Evidentemente habrá que ver cómo está redactado el contrato, pero estas no son causas imputables a ningún comprador que no quiera ni pueda pagar, sino que no hay forma que el escribano le pueda dar las satisfacciones para que la escritura se pueda otorgar. Sí, está muy lindo, pero... No es culpa de ese comprador está bien, no pero, pagar. Sí, como no es culpa Jorge, del vendedor, Jorge, no poder otorgar la posesión, o sea que el cliente que compra se pueda mudar. Jorge, sí. Estamos en la Argentina. Sí, por supuesto. ¿Y algún vivillo? Hasta ahora no hemos visto acciones judiciales de este tipo porque tampoco hay posibilidades de iniciarlas, ¿no? Claro, está todo trabado. Evidentemente, esto es un caos. Nunca he visto, la primera vez, una cuestión inédita, que haya tanto tiempo de paralización de las operaciones inmobiliarias. Jorge, si se destraba hoy... ¿Y a ustedes cómo los afecta, Jorge? No, a nosotros nos afecta en la cuestión laboral, pero lo grave de esto es, como vos decías recién, estamos en la Argentina, esto ya ha trascendido las fronteras, crea una situación de inseguridad jurídica en la que la gente, de alguna manera, en otro lado, se está diciendo, ¿para qué vamos a invertir en Argentina? Si no tenemos la garantía de poder tener la escritura. O sea, todo esto, evidentemente, se agrava día a día. ¿Las autoridades políticas de la provincia qué dicen? Las autoridades políticas están en entre otros temas. ¿Están pues, igual de paro como los evidentemente han intentado por todos los medios. Los gremios han acatado y han consensuado. Hoy las que están de alguna manera descarriadas son las bases y no aceptan ni siquiera lo que sus propias autoridades gremiales han suscrito con el gobierno de la provincia, ¿no? Ahora, ayer tratamos de hablar con Scioli, con Montoya, con un montón de gente de la provincia y no contestaba absolutamente nadie. ¿Les pasa a ustedes lo mismo? ¿Ustedes están... No. Nosotros hemos tenido posibilidades y hemos tenido conversaciones con el ministro, hemos tenido conversaciones ¿Y con qué les dicen? Bueno, ¿qué ministro? Perdón, ¿qué ministro? ¿Qué ministro? De causa usted, porque... hombre, parece la meteoróloga. Jorge, ¿qué ministro? El ministro de Economía de la provincia y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el ministro de Economía? El ministro de Economía es el contador Rafael Perelmitter y el ministro de Trabajo es el doctor Oscar Cuartango. Mucho gusto. ¿Y qué les dijeron? Bueno, ellos lo que nos dicen, nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance sin necesidad de llamar a una conciliación obligatoria en audiencias amigables. Hemos suscrito con los gremios el convenio de inicio de las tareas y de seguir con las negociaciones. Cuando los gremios los llevaron a las bases, la asamblea resolvió ni siquiera acatar lo que sus autoridades habían suscrito. Jorge, ¿sabes cuánta gente está afectada por esto? Más o menos, ¿cuántas escrituras están trabadas? Si uno hace conforme las estadísticas de los meses anteriores, tenemos que decir que hay 15.000 como mínimo que están detenidas sin poder realizarse. Trabajador. Y otro tanto de operaciones que se debieron haber concertado en diciembre para suscribir escrituras en enero. Jorge, si se destraba esto hoy, ¿en enero se sigue operando o hay como una feria o algo así? Pero cierto que también es el mes en el que habitualmente tiene vacaciones parte del personal de registro, con lo cual seguramente la normalización definitiva de esto después de un mes de paro, por más que comenzaran a trabajar el día 2 de enero, no va a llegar antes del fin de enero, ¿no? No hay forma material humana de poder hacerlo. Y lo que debe afectar también a las mudadoras, porque esto es una cadena, viste que uno, yo siempre pienso, el que se muda va a otro lado. Evidente. Que se tiene que vaciar, que va a otro lado, que se tiene que vaciar. El tema de la paralización inmobiliaria afecta a innumerable cantidad de gremios, porque también afecta a la construcción. Claro, sí. Sí, es verdad. Y el Oristoleni, y el cine. No, está haciendo un chiste. Jorge Mateo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Un abrazo igualmente y muchas felicidades. Igual, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, no es grave, estamos acostumbrados a que esté todo parado. El Parquímetro. Something, I want something more, someone more like me. But there's times we miss dress rehearsal, seems incomplete. But you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. Thank you. la 905 en todo el país, hasta el lunes, hasta el domingo, porque el domingo serán las 10.05. Ya terminamos para esta hora. Sí, pero ahora lo mismo. No, no lo mismo. Dios mío. Sería bueno que nos adelantaran la hora justo durante el programa. Yo, perdón, Nico, ya seleccioné tu tema, Nico, que me pide Pet Shop Boys. Después que venga Marielena, que ahora viene, te voy a poner Pet Shop Boys. Alístense, tortones argentinos. Yo llega Marielena Rinaldi. ¡Vamos a la torta! Buenos días. ¿Cómo le salió el a Adriana Varela? A ver otra vez. Esa, yo no puedo creer. Es Goyeneche con pantalones. Alístense, tortones argentinos. Ya llega Marielena Rinaldi. ¡Vamos a la torta! Es Sabino. ¡Buenos días, María Elena Rinaldi! ¡Buenos días! ¡Vamos a la torta! Bienvenidísima. Así como vos le pones ¿cómo se llaman estos putos que cantan? El divo. A los putos les voy a poner María las tortas. ¡Vamos a las tortas de suste! Hoy voy a hablar de la torta y la peluquería. La torta en su puta vida pisa una peluquería. No, pero en la fiesta tampoco. No, querido, ¿para qué? La torta... ¿Y qué, se corta sola? Usa corte. La torta se corta sola. Dijo debido. La torta usa corte garzón y se corta con la tijera ahí de la cocina nomás. Una torta le... Pero eso es la torta que hace las veces de varón, porque la torta que hace las veces de mujer, o sea, la vi coqueta. De deporte. No, bueno, pero yo tengo algún otro ejemplo. Sí, he visto. Sí, sí, sí. La torta. ¿Por ejemplo? No sé. ¿Pero vos ves tortas de pornografía? No, veo tortas adolescentes caminando, por ejemplo, por Palermo, y la torta, el novio torta, va rapado y la tortita va atortada. Bueno, mucha torta alternativa, Marielena. La torta de pelo largo. ¿Cómo viene la torta nueva con respecto a la torta más tradicional? Parece la milonga de Jaime Ross, milonga de pelo largo. La torta de pelo largo. ¿Las pendejas cómo vienen? Si me dejan hablar. La torta de pelo largo tiene rulos por lo general. Porque a la torta le gusta mucho el rulo, porque se acuerda del pendejo de concha. Pero si en algún momento... Es cierto, claro, hay una reminiscencia. Te toca la cabeza y parece que te está tocando el bosque. En algún momento, si la torta se quiere alisar el pelo, se pone dos ladrillos calientes en el pelo y se te alisó y a la puta que te parió. Nada de planchita, bueno. Esas pelotudeces. Dos ladrillos calientes y a la mierda. Después, bueno, la torta se corta con tijera. Jamás en su puta vida se tiñó. La torta es canosa, por excelencia. ¿Y el bosco? ¿Eh? El bozo, los bigotes. El bozo no es el bigote, es acá Juan el bozo. No, pero no, es acá. Cristina, el bozo es acá, chicos. Por favor, 40-10-7-2-6-7. ¿Cómo, hermano? Ella dice que es debajo de la pera el bozo. El bozo es la papada. Es yo pensaba que era el bigote también, no, yo también. Depílense primero, ¿saben lo que? A mí me van a decir lo que es el bozo. 40-10-7-2-6-7. Hola. Un traba, por favor, en línea. Cualquier mujer. Hola. Hola. No, vos no, querido. Una loca te quiere explicar ser un travesti también. Hay mucha loca con problemas de bozo. 40-10-7-12-7. Pásame. Hola. Hola. Hola. Dejala directo. No, sí. El bozo es el bigote, Negri. ¡La papá! Sí, es el bozo. Pero a veces yo, alguien que se saque el bozo diariamente, Cristina. ¿Vos? Y yo me saqué el bigote, mirá. Ah. El bozo no es la papada. No, yo siempre entendí que fue el bigote. Bueno, ya veremos. El bozo es la pelucilia que sale debajo de la nariz y las chicas se sacan con cera. ¿Y por qué yo decía el bozo y me depilaban la papada? Bueno. Bello que apunta a los jóvenes sobre el labio superior antes de nacer la barba. Claro. Entonces estaba equivocada yo, pero entonces la gente que me depilaba también estaba equivocada. Yo decía bozo y me sacaban de abajo. No te saca, te sale durito abajo, Cris. Sigue, Marielena, siga. Es una pelucita el bozo. La torta se deja pelos en la oreja también. ¿Pelos en la oreja? No, qué desagradable. La torta. ¿Y el axila? También. Nada, no se saca ningún pelo de nada. Sí, un poquito, pero se lo saca con la Track 2. Porque a la torta le gusta comprarse la Track 2, la Gillette. Uh-huh. Nada de chic. Pero en la playa, cuando van en malla, ¿no se afeitan un poco? En malla en la playa. ¿En malla en la playa o van así a pelo limpio? Nos la bancamos peludas, carajo. ¡Vamos las tortas! Son las señas de las tortas. Así como los putos tienen señas, nosotros tenemos señales. Ajá, asoman los pendejérrimos ahí por el costadito de la malla y te das cuenta que es torta. Y me nació este pendejo. ¿De dónde verán ya la torta? La torta venía en cualquier lugar.